el sábado antes del Sinaí. Para cada uno de nosotros será importante confirmar que el mandato que manda la observancia del santo día de reposo, el séptimo día, el santo sábado, fue dado mucho antes, junto con los mandamientos, mucho antes, vuelvo a insistir, del Sinaí. Porque también en la mente de algunos está que ese mandato fue para un pueblo, para el pueblo judío, y que ellos son guardadores del sábado porque ellos lo recibieron en el monte Sinaí. Pero en la Biblia encontramos que eso fue mucho antes del Sinaí, que ya se conocía el mandato del sábado, porque está en la misma creación. Cuando tú vas al capítulo 2 del libro de Génesis, entonces escuchas la voz de Dios que dijo que el séptimo día lo iba a bendecir, y así fue, lo bendijo. Lo iba a santificar, y así fue, lo santificó. Dios apartó el sábado para ser santo, para estar en comunión con Él. Y Dios manda que cada uno de nosotros observemos el santo día de reposo. También podemos leer en el libro de Éxodo, varios capítulos antes de la promulgación de la ley en el monte Sinaí, que cuando Aarón y Moisés se presentaron delante del faraón, este hizo el señalamiento que ellos mandaban a los israelitas a descansar. Claro, estaba la enseñanza que debía un día descansar. Y faraón estaba diciendo que así no rendía el trabajo, porque los israelitas descansaban, pero lo hacían conforme al mandato que ellos conocían de parte de Dios. ¿Y qué decir de la enseñanza del maná? Todavía no había sido promulgada la ley en el Sinaí, y tú puedes leer en el capítulo 16 del libro de Éxodo la enseñanza, que ellos por 6 días verían caer el maná, ese alimento que Dios iba a proveerles, y que podían recoger los primeros 5 días de la semana la porción para ese día. Pero el sexto día podían recoger 2 porciones. Si lo hacían los primeros 5 días de la semana, se arruinaba la porción que ellos guardaban. Debían levantarse y nuevamente recoger la porción para el siguiente día. Pero la porción que recogían el sexto día, que era reservada para el séptimo día, que era el sábado, no se arruinaba, se conservaba. Porque el mandato era que el séptimo día ellos debían reposarlo. No caería maná, y si alguno no hacía los preparativos, pues seguramente no tenía alimento para ese séptimo día. Pero ellos debían recordar entonces que 6 días eran para hacer las actividades que ellos habían programado, pero el séptimo día era para tener un encuentro con Dios. Antes de darse la ley en el Sinaí, hay varios pasajes en las Escrituras que nos hablan de la existencia del santo sábado como un mandato de Dios. Antes que se promulgara, nosotros ya sabemos que el sábado fue apartado por Dios. Y así como la ley de Dios es una manifestación, un reflejo de su carácter, es eterna, también nosotros sabemos que el santo sábado tiene esa cualidad. Y estamos gozosos de poder reposar un santo sábado conforme al mandato. Pero si por alguna razón nosotros no lo estamos haciendo, estamos transgrediendo uno de los mandatos que ha dejado nuestro Dios. Confirmado pues, los 10 mandamientos no son nuevos en el momento de ser promulgados en el Sinaí, sino que ya eran una manifestación de Dios para cada uno de sus hijos, una norma, una cerca que Dios había dejado para conservar la felicidad, para proteger a cada una de sus familias. Recordamos hoy entonces el privilegio que tenemos de conocer más a nuestro Dios y de deleitarnos estar en su presencia, especialmente en un día sábado.